hago escribo. Confina esa escritura en lo que el corazón me dictó. Yo lloro, pero distingo que fueron voces las que hicieron el camino digno. Resignada, mi alma se posa a sus pies, porque la paz es su estandarte y su compás íntimo es lo que los hace grandes. De vez en cuando cabe en líneas, en silencio, todo el amor por él, el que comprendió su misión, la de luchar con fe, saber que hay un mañana y mejor aún puede ser. Cuando hay que gritar, no hace falta ser tan cruel. Justicia y en su voz, justicia en la voz de un pueblo oprimido, amor en su dolor, amor y unidad tras todo lo vivido. No. Simplemente a odiar. Y hoy debemos creer, decir basta ya. Basta ya, ya no dudo jamás. No pueden tener el mundo a sus pies. Lo hace simplemente a odiar. Y hoy debemos creer, decir basta ya. Basta ya. Ya no dudo jamás, y no dudo que caerán, lo juro, porque el pueblo ya no es mudo y lo respalda todo el mundo. Por un pueblo que lucha y se levanta cada día, por conseguir la paz doy mi garganta y mi energía, porque sé que esa es la vía que lleva a la victoria que se ansía. Lucharemos por la vida que nos queda por vivir, por dejar un nuevo orden a los que están por venir. Y aunque intenten derribar nuestras defensas, seguiremos en la lucha para acabar con fronteras, porque igualdad para el pueblo es nuestra meta, y acabar con injusticias en todo el planeta. Por eso lucho en noches sin tregua, porque tú escuchas y sientes la fuerza. Es la hermandad que a todos nos representa, es la hermandad de los que nacen de la tierra. No pueden tener el mundo a sus pies, lo hace simplemente a odiar. Y hoy debemos creer, decir basta ya. Basta ya, ya no dudo jamás. No pueden tener el mundo a sus pies, lo hace simplemente a odiar. Y hoy debemos creer, decir basta ya. Basta ya, ya no dudo jamás.